Welcome to the newest podcast in the internet, to a world where you can ask for a subject to talk about. Welcome to the Hyena podcast. Y para los que no entendieron ni madres. Bienvenidos al Hyena podcast, jajaja. Saludos, damas y caballeros, caramelos y bolitas, soy Agen y vengo con mi carnalito Eligos a presentarles este nuevo formato de comunicación. A ver, cabrón, saluda a la banda, no te hagas pendejo. Despertad, criaturas de la noche, los saluda Eligos. Agen y yo estamos aquí para presentar la primera emisión del podcast Herja, el cual será producido y emitido por nuestros canales Oz, Mau e invitados. Ellos ya se presentarán en el siguiente podcast, que será emitido esperamos semanal o quincenalmente, depende del ritmo de armado y publicación del mismo. Nosotros explicaremos básicamente de qué tratará este podcast, que estará dentro de la clasificación de entretenimiento en iTunes, pues no se permite ponerle más de una clasificación, jajaja. Qué pendejo eres, pero bueno, carnalitos, además de los invitados hay más gente que participará en este podcast, entre ellos el crudio Rudy Pala Banda, y el ñero ñerísimo, pero ya se irán presentando cada cual en su momento. En este podcast trataremos diversos temas, desde conciertos a los cuales asistiremos la mayoría de los integrantes actuales del Agen Project, eventos a los que se nos permita entrar, pues trataremos de meternos aunque sea de ayudantes de cocina, solo para hacer más ameno el podcast. Incluso mandaremos al Crudy a ver a Belanova, jajaja, para que vean que no ignoramos a ningún género musical ni tribu urbana. El evento al cual asistiremos que está más cercano es la Muele, convención de anime, manga y demás ñoñadas. Si quieren saber quién soy, busquen un Kakashi morenito el último día y me encontrarán, jajajajaja. No me chindes, nada más faltó que les dijeras que si quieren saber quién soy yo, busquen un Naruto chaparro, güerito color de llanta, jajaja. Ahora que también asistiremos al concierto de la hermosa y eterna Madonna, que a pesar de los años sigue siendo mi fantasía sexual, jajaja, ella y Tarja, en una bañera con burbujas y jugueteando. Chingada madre, mejor dejo de decir mamadas y continúo con el piloto del podcast. Pues así es, criaturas nocturnas, estaremos yendo a eventos y conciertos dentro de lo que nuestra economía nos permita y les traeremos un poco de lo que se hizo en el concierto, cómo estuvo, qué pasó jocoso, qué estuvo chingón y qué de la verga. Así será el podcast. Sinceramente debo decir que ni Agen ni yo estaremos en el podcast, puede ser que alguna vez lleguemos a salir pero lo dudo mucho, pues tenemos otras obligaciones que casi ni nos permiten sacar los videos en los canales de YouTube, y todavía el podcast no nos es posible. Es por eso que Oz, Mau, el ñero y Rudy serán quienes saquen esta parte del proyecto adelante. Me gustaría recalcarles a todos que a pesar de ser parte del Agen Project, este podcast no tendrá nada que ver con los canales de YouTube, ni de los videocasters que publicamos videos, ni de los temas tocados en ellos. Esto lo digo porque a pesar de estar en el proyecto ellos son completamente ajenos a los canales de YouTube. Qué bueno que haces mención de eso, Eligos, pues nosotros como la parte anónima del proyecto no queremos crearle problemas a la gente que está dando la cara, los colaboradores que lo son por ser parte del proyecto porque son ramificaciones, no porque estén involucrados en los vídeos. Bien, bien, dejando ese punto atrás, les informo de igual manera que este podcast es el preámbulo al Festival Hedja, por esto el podcast lleva ese nombre. Aunque el festival se lleve a cabo y pase, el podcast seguirá vigente pues pretendemos llevar un festival a las ciudades en las que están los colaboradores. Nosotros estaremos ahí, claro que no llevaremos etiquetas que lo digan soy Agen o soy Eligos, pero estaremos presentes para ver que todo marche como debe. Pues sin más que decirles, me voy a no sin antes mandar unos saludos, primero que nada. Un saludo a los podcasters del Agen Project, Oz, que es el encargado de la edición y efectos de sonido y a la vez de la conducción el podcast junto con Eric, al Mau que siempre tiene un comentario cargado por hacer y que está encargado también de la edición y locución del podcast, a Eric, el ñero ñerísimo, encargado de los temas, también locutor y de mantener el control cuando todos se ponen pendejos, jajaja, y por último pero no menos importante a Rudy o Chupi como gusten llamarle, que es locutor también y se encarga de programar las salidas a conciertos y eventos, de distribución y promoción del podcast. También quiero mandar saludos a las novias de los locutores del podcast ya que sin ellas estas cabrones no estarían tan desesperados de hacer algo como esto, jajaja. Bueno, el ñero no, los demás... Ya cállate, cabrón, no mames, insisto que tu trabajo es muy bueno, pero sigues pareciendo Orbita con tus saludos, jajaja. Ya, ya, no te enojes, mensa, te pones loca luego y ni quien te pare el hocico al rato, pero bueno, si interrumpe a Ationes porque este güey con tiempo ilimitado se sigue mandando saludos y saludos, pero es hora de tomar el sueño vespertino y esperar que descarguen este podcast, que está en la categoría de entretenimiento de iTunes, pues esperamos que sea de su agrado y que les caigan bien los podcasters que hemos elegido para ustedes, porque a pesar del trabajo que hacemos en los videos, y que hacemos que haya gente que prefiere desaparecer del internet, pues nuestro objetivo es divertirlos, entretenerlos y lograr que llegue una sonrisa de felicidad o satisfacción a sus rostros, pero bueno, dejemos que el tiempo diga a dónde ir a este podcast, mientras tanto nos despedimos a Atión y Eligos, descansen en paz, hasta muy pronto.